ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, amigos, hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, transmitiendo desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes. Qué bueno poder estar con ustedes en vivo, en directo. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y aquí estamos en el día de hoy, glorificando y exaltando el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes y bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha. Recuerde que estamos simultáneamente en radio y en televisión. En la radio estamos en la 980 AM y también estamos transmitiendo en la 88.1 FM Radio Aleluya. Y también en la red de radioemisora que transmite para todo el mundo. Estamos en KBOH, Voz de Restauración. Y también con ustedes estamos llegando a través de las diversas emisoras en Argentina. En Argentina estamos nosotros en Radio Luz de Argentina, Ebenezer, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga. Estamos en Ancash, Chimbote, El Piura, El Chubut y también en Buenos Aires y en Santa Rosa y San Luis. Con ustedes FM Vida en Santiago de Chile. En Uruguay estamos transmitiendo a través de Radio Triunfo de Uruguay. Estamos en el Perú transmitiendo a través de Antena Radio y una red de emisoras en Ancash, El Chimbote y en Piura. Con ustedes también estamos transmitiendo para Honduras y El Salvador, en Usulután, El Salvador, en Puerto Cortés, Honduras. Y también estamos transmitiendo en Choluteca y, por supuesto, en México a través de Radio Impacto. Dios les bendiga. Muy buenas tardes y bienvenidos a Diálogo Pastoral. Le recuerdo que usted puede mirarnos en vivo también por televisión. En este momento, desde la semana pasada, estamos en unas transmisiones de prueba para traer este programa por televisión ya en la pantalla full próximamente. Pero mientras tanto usted puede mirarnos ya mismo en el canal 55.3 digital, que valga la aclaración o la información, ha tenido un éxito tremendo. La semana pasada recibimos 26 llamadas el día viernes, en menos de media hora, sin contar las cantidad de llamadas de la radio que recibimos, pero 26 llamadas de la televisión solamente, y en el día jueves 19 llamadas de la televisión. Así que pues damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este medio. Así que si quiere mirarnos puede sintonizar el canal 55.3 digital con su cajita digital, y nosotros estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Dios les bendiga y aquí estamos en vivo, en directo. Recuerden que somos Centro Evangélico Cristiano, somos la iglesia que transmite este programa. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros servicios el fin de semana, le invitamos, si usted no tiene una iglesia o anda buscando una iglesia, el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y los servicios son viernes y sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Quiero comenzar en el día de hoy con un reportaje que salió publicado esta madrugada en el periódico Jerusalén Post. Jerusalem Post es la fuente del reportaje que vamos a estar nosotros trayendo en este momento. Y el reportaje dice, lo voy a leer brevemente, pero el reportaje dice que Israel se prepara para una guerra en todos los frentes con el mundo árabe. Yo soy de los que creo que si esta guerra se da, puede ser, hermano, el preparativo para ya, el final final. No estoy diciendo que necesariamente tome esto como una profecía, como que Dios me dijo algo ni nada. Solamente estoy comentando, un comentario. Esto está publicado, ya le dije, en el periódico Jerusalem Post y salió publicado en la madrugada de hoy. Oiga lo que dice. Dice, Israel probablemente sufrirá un simultáneo ataque de misiles, ataques terroristas en la próxima guerra. Esto afirma el viceministro de defensa llamado Matan Vilmaí. Dice esto, el viceministro de defensa dijo esto a el Knesset. Knesset es el parlamento o la casa de gobierno de los parlamentarios israelíes. Dice, en el Comité de Relaciones Exteriores, el lunes de esta semana, es decir, esto en el día de ayer fue la reunión esta. Y dice, solamente por esto dice él, Comando de Seguridad Nacional de Israel está conduciendo 5 días, oiga bien, de preparativo, lo que llaman ellos un drill, un preparativo masivo, preparándose en caso de que haya una guerra en la cual Israel se miraría atacado por todos los frentes. Dice el viceprimer ministro de defensa, dice, esto no es una situación imaginaria, dice, ni es algo que nosotros estamos haciendo porque esté apartado de la realidad. Dice, esto, si hubiese guerra, dice, esto es el panorama que más, lo más probablemente ocurra, dijo. Este es el viceprimer ministro de defensa llamado Matan Vilmaí. Y dice que este drill, este ensayo masivo, comenzará a las 11 de la mañana. Dice, las sirenas sonarán en todo el país. Dice, y cada persona se espera que inmediatamente escuche la sirena, corran hacia los lugares de refugio o lugares de protección que tienen asignado. Dice, el tiempo que se sugiere tienen las personas, en dado que haya un ataque, el tiempo que ellos tienen para salvar la vida varía desde 30 segundos. Oiga esto. Desde que suena la sirena, tienen 30 segundos para esconderse. Desde 30 segundos a la gente que vive cerca de las alturas de Golán, hasta 2 minutos la gente que vive en Tel Aviv y 3 minutos las personas que viven en Jerusalén. Ese es el tiempo que ellos tienen. Y van a conducir 5 días un ensayo masivo, porque Israel se está preparando para una guerra. La guerra más fuerte que desde su independencia Israel haya tenido. Dice este reportaje de Jerusalem Post, solamente los hospitales, se le ha dado orden de que no interrumpan sus actividades, obviamente por razones obvias de que enfermos pueden tener problemas. Si suena la sirena y están en medio de una operación, no van a dejar la operación para salir corriendo a los hospitales, no van a participar de este ensayo. Pero luego de esto, toda la nación, desde los muchachos de escuela, la gente que está en los farms, en los campos, la gente que está en la ciudad, todo el mundo. Y a mí me llamó la atención este reportaje, hermanos, porque vemos nosotros en este aspecto de que lo que dice la palabra del Señor, hablan de paz y se preparan para la guerra. ¿Se da usted cuenta? Este libro que yo tengo en la mano, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, hermano, cosas que están escritas aquí desde hace 2000 años, están más claras que el agua en el día de hoy. Quiero leerle brevemente lo que nos dice la palabra del Señor aquí en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 24, que varias veces hemos hablado en este capítulo, versículo 36. Pero vamos a estar hablando de este capítulo muchísimas veces, porque cada vez que salga una información de esta, de las cosas que están ocurriendo, vamos a tener que avalarlo, no solamente con lo que dice este capítulo, sino con lo que dice Apocalipsis, lo que dice Tesalonicenses, lo que dice Daniel, lo que dice Zacarías, lo que dice Ezequiel, lo que dice Jeremías, lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Pero específicamente en Mateo 24, capítulo 36, le leo, dice, oiga bien, y es lo que yo le he dicho varias veces a ustedes, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, en el versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Recuérdese que otras veces yo le he dicho a usted que Israel es tipificado en la Biblia como una higuera. Allí en Oseas, cuando se habla de Israel, dice, descortizó mi higuera. Y cuando Jesús, se recuerda usted, maldijo la higuera. Esta pregunta me la han hecho varias veces cuando me han llamado algunos de ustedes, hermano, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Y la higuera se secó. Esa higuera, previo a la crucifixión de Cristo, tipificaba, Jesús estaba dando un ejemplo de la maldición que vendría sobre la nación de Israel por haberle rechazado, que en verdad ocurrió, se secó y por 2000 años la higuera estuvo seca hasta que comenzó a reverdecer en el tiempo, ya en el siglo XX, cuando fue fundada la nación judía como nación judía, y los judíos comenzaron a regresar a su tierra. Otra de las cosas que yo veo, yo miré una información periodística también que quiero compartir con ustedes, que decía, esto salió publicado el fin de semana, y decía que si Israel y Estados Unidos le permitiesen a Irán desarrollar bomba atómica, que se piensa que quizás para fin de este año, si no le paran, quizás tengan la capacidad de nuclear. Tienen el material para hacer una o dos bombas atómicas. No la han hecho todavía, pero se piensa que en unos meses pudieran hacerla. Dicen que si Israel y Estados Unidos no le pararían, el 25% de la gente que vive en Israel piensa emigrar. Y yo miré ese reportaje y yo dije, algo va a ocurrir, porque no está estipulado en la Biblia que Israel, una vez que regrese a su tierra, emigren y los judíos se vayan otra vez. Al contrario, después de regresar a su tierra, la profecía era que Israel regresaría a su tierra. Y regresando a su tierra, Dios le restauraría con todo este acontecimiento y hechos. Este es otro punto para nosotros saber los tiempos que estamos viviendo. Es que lo más probable es, digo lo más probable en una forma secular, pero la Biblia sí nos habla de una guerra al final de los tiempos que dará paso, después de dicha guerra, al retorno de Jesucristo para gobernar 1,000 años en la tierra. Eso lo dice Apocalipsis y está escrito en una forma bien clara. Vemos entonces nosotros los acontecimientos, cómo se van, cómo se están dando. Y esto nos habla de que en verdad habrá algún tipo de lucha. Dios no permitirá que el pueblo judío, en este caso el reportaje decía, 25% de ellos salgan de su tierra, cuando la profecía es que de Rusia, del norte, del este, del oeste, del sur, vendrían los esparcidos del pueblo de Israel a su tierra. Por eso note que aquí, en el versículo 32 de Mateo 24 dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús lo que está diciendo es, la generación que mirase, ver, observase todas estas cosas cumplirse, es la última. Y hermanos, esta es la generación que está observando y mirando el cumplimiento de todas estas cosas. Oiga bien, y en esto termina este versículo donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pedro el apóstol decía, tenemos la palabra profética más segura. Y hermanos míos, las informaciones periodísticas que miramos y que yo comparto con ustedes constantemente nos hablan de esta realidad. Es una realidad. El Señor se acerca y el tiempo se acorta. Pedro, hablando de este tiempo, dice, ¿qué tipo de gente van a ser ustedes? Que sabiendo y conociendo que esto está a la puerta, no se aperciban en una forma santa, en su manera de vivir. Hermanos míos, Cristo está a la puerta. Y no me cansaré en este programa de proclamar a usted esta verdad. La verdad de que los tiempos se aproximan y de que estamos viviendo tiempos espectaculares. No solamente con los asuntos político, económico, medio ambiente, sociológicos, sino también mirando estos aspectos de conflictos internacionales que tiene que ver con asuntos espirituales muy serios, los cuales el Señor a nosotros nos advirtiera. Estamos realmente en el punto donde el mundo se prepara. Número uno, para la desaparición de la iglesia de la tierra. Una noche de esta nos acostaremos y ya no nos levantaremos. Y número dos, para los acontecimientos finales, dicho por los profetas, escritos en la Biblia, que tantos los predicadores hemos hablado por décadas. Estos son tiempos espectaculares, tiempos donde nosotros miraremos el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algunos viejitos que están pensando que se van a morir, a lo mejor no mirarán muerte, porque un día de esto seremos nosotros completamente transformados y arrebatados al tercer cielo. Qué linda es la palabra y qué hermoso compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que vamos a abrir las líneas telefónicas. Y si usted no ha recibido a Cristo, déjame tirar la red. Es más, déjame decir algo. Déjame tirar la red. ¿Usted no ha recibido a Cristo todavía como su Señor y Salvador? Sálvese. Venga al Señor. Allí donde usted está, clámele. Dígale: Jesús, yo quiero recibirte. Yo sé que ya quizás lo más probable es que usted conozca del Evangelio, haya escuchado el Evangelio, le hayan hablado del Evangelio y haya rechazado. Pero ahora, con todo lo que está pasando, usted se da cuenta de que los tiempos están llegando y de que lo que le preguntaron a usted, o predicaron más bien a usted, que usted rechazó, es la verdad. El Señor todavía para usted no cierra la puerta. Así que allí donde usted está, vaya y llame al Señor. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Dígale: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón y te acepto como Señor de mi vida. Hágalo ahora mismo. Recíbeme como hijo. Lávame y perdóname todos mis pecados. Yo te recibo, Señor. Dígaselo: te recibo. Te recibo, lávame con tu sangre y séllame con tu Espíritu Santo. Si usted lo hace o lo hizo, el Señor le perdona. Acérquese a una iglesia que predique la sana doctrina, la palabra de verdad, y sálvese. Somos Diálogo Pastoral. Muy bien. Voy a abrir las líneas telefónicas en este mismo momento. Estamos en vivo. Usted nos oye por la radio, usted nos mira por televisión. Estamos en la televisión, en el canal 55.3. Estamos en vivo en este momento. Usted llámenos al 713-991-5760. 713-991-5760. Puede participar con su pregunta. Hermanos, quiero aclararle esto. Yo me tomo la libertad, hermano, quiero que usted sepa esto, de contestar, de escoger las preguntas que yo quiero contestar o que quiera contestar. Y también, si yo creo que no es prudente lo que usted me está preguntando, también tengo la libertad en este programa de cortar la llamada. ¿De acuerdo? Está claro, con esa salvedad usted llama. Porque hay gente que le cortamos porque no creo que es prudente lo que estamos haciendo o la llamada que usted me está haciendo, la pregunta que me está haciendo, y luego se enojan. Así que con esa salvedad, porque este es mi programa y usted es mi invitado, yo lo invito a que usted me llame. Así que yo tengo el control aquí. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es en Marcos 14, que dice que cuando vea la abominación desoladora puesta donde no debe estar. La abominación desoladora allí se está refiriendo al anticristo, y eso no lo va a ver la iglesia, sino Israel. Abominación desoladora porque en el templo judío que van a construir los judíos, el anticristo se va a hacer pasar por Dios. Daniel 12 nos habla de esto. Ah, ok, Daniel 12. Uh-huh. Gracias, pastor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Es que la pregunta es, hermano, que por favor me puede dar una orientación. Cuando a la Biblia habla que por causa del escogido los días son acortados, hermano, quisiera que por favor me diera una... Sí, hermano, lo que está diciendo allí la palabra del Señor es que, si usted te nota, Adán vivió 930 años, Matusalén 960, Noé 800 y tantos años. En el día de hoy el hombre no vive tanto. Mientras más días usted vive, más probabilidad de pecar tiene. Amén. Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, una vez le hablé para preguntarle por lo de un embarazo eutrópico. Mi pregunta es esta nada más. Uh-huh. Cuando una pareja cristiana se ven envuelta en esto y tienen que hacer un aborto para el bebé. Hermana, en ese caso, es que el asunto es que el embarazo ectópico, el niño no se da. Se va a morir. Okay. El niño se va a morir como quiera, porque a los 3 meses la trompa, los tubos explotan y el niño se va a morir. Y se va a morir la mamá si no se opera. Ok, entonces nomás es la carga de conciencia. No, ahí no hay conciencia. No, ahí no hay conciencia. Ahí no hay pecado, hermano, porque ese niño se va a morir como quiera. Ok. Ok. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quisiera hacer una pregunta. ¿El varón que padece de flujo de semen está en pecado? No. No, lo que tiene que hacer es ir al urólogo y checarse, a ver si tiene alguna enfermedad infecciosa. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es que si después del arrebatamiento nadie se va a salvar ya. Sí, se va a salvar mucha gente después del arrebatamiento. Si usted checa Apocalipsis capítulo 7... va a mirar gente salvándose en la gran tribulación. Hay 3 periodos donde la gente se va a salvar en la gran tribulación. Muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante, esté en el aire. Le bendiga, hermano. Adelante, esté en el aire. Yo quiero que me aclare algo. Cuando hablaba sobre Mateo 24, uh-huh. En el versículo 39, uh-huh. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Habla del tiempo de Jonás. No, el tiempo de Noé. No de Noé, perdón. No de Jonás. Ah. Ahí el Señor está haciendo una comparación. Dice, hey, la gente en el tiempo en que Cristo venga van a estar tan endurecido que así como en el tiempo de Noé se le predicó, Noé predicó y no hicieron caso, así en el día de hoy se le está predicando a mucha gente y no está haciendo caso y le va a sorprender de repente. No significa que va a venir un diluvio. Dios prometió que no va a destruir la tierra con agua otra vez. Es una comparación que el Señor está haciendo. Claro. Y cuando dice, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Bueno, así cuando vino el diluvio, vino de repente. Así de repente vendrá la venida del Señor. Entonces, cuando dice Hijo del Hombre, ¿se refiere al Señor Jesucristo? Cuando uno de los títulos que el Señor tiene es Hijo de Hombre. Ion Andropón es la palabra griega. Hijo de Hombre y también es Hijo de Dios. Oh, entonces se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre, claro que sí. Ah, amén, hermano. Ok. Amén. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante. Yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. Pastor, Israel tiene un pacto, o Dios hizo un pacto sempiterno con Israel. Con Israel como nación, no con el judío individual. Así como ha hecho un pacto con la iglesia, no con el cristiano individual. La iglesia es predestinada, pero no el individuo. El individuo pertenece a la predestinación si se queda en la iglesia. ¿Se da cuenta? La iglesia vive para siempre. Si yo me voy de la iglesia, me estoy yendo del pacto. Sí. Así mismo es Israel. Es con la nación, no con el judío individual. Correcto. Okay, ¿qué pasa con estas falsas religiones que quieren suplantar a la nación de Israel diciendo que ellos son los del pacto? Hay una teología, okay. Hay una teología que ha influenciado muchísimas iglesias, es la teología del pacto. Sí. La teología del pacto habla y dice que no hay otro pacto, sino que hay un solo pacto y que Israel ha sustituido la iglesia. Si así fuera, entonces la Biblia fuera mentira, porque Pablo dice en Romanos que Israel de nuevo, nosotros fuimos implantados, sí, pero Israel va a ser restaurado espiritualmente. Okay. Y la Biblia nos habla de la restauración de Israel. Y en Apocalipsis nosotros miramos a Israel siendo restaurado. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, miramos la profecía donde dice que harán lamentación por Jesucristo. Sí, todo lo que está. Entonces Israel va a ser restaurado. Oh, ok. Ok, muchísimas gracias. Pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, que el Señor le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, en Romanos 16:13, si Rufo es hermano de Pablo. ¿Quién? Rufo, el que saludas a Rufo, escogido en el Señor. No, la Biblia no nos dice que Pablo tenía hermano de no nos habla familiares. Ahí habla, dice, en otra parte dice mi pariente. Y hay parientes que Pablo tiene, pero hermano, así como hermano de padre y madre, la Biblia no nos afirma. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios te bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? Todos los pecados son perdonados. El pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa, que no se pide perdón por él. Ok, hermano. Muchas Dios gracias. Le guarde. Una llamada, buenas tardes. ¿Cuál es la edad de los niños cuando se van a ir al infierno? ¿Cuál es la? La edad de los niños cuando se van a ir al infierno. Cuando un niño ya sabe que lo que está haciendo está malo, tiene que arrepentirse. Okay. La edad es cuando usted deja de ser inocente y ya usted es responsable de lo que hace. ¿Ok? Ok. Bueno, una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Sí, mire, yo le quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, ¿a qué se refiere cuando dice si eres tibio te vomitaré? ¿No? Bueno, persona, mire usted, cuando nosotros nos convertimos, pasamos de frío a hirviendo. Ajá. En otra palabra, uno no pasa de frío a tibio y luego a caliente, no. Usted pasa de frío a hirviendo. Pero hay gente que dejan el fervor de servir al Señor. Y comienzan a servir al Señor en una forma nominal, en una forma solamente de boca, de forma. Pero su corazón está lejos del Señor. Esos son los tibios. Gente que han caído porque ya no sirven al Señor con sinceridad. Oh, ok, muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Aló. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería me aclarar una cosa, que en la parte, hay una cita en la Biblia que habla del discípulo que amaba a Jesús. Era Juan. Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo. Okay, hermano, que Dios me le bendiga mucho. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pregunta, hermano, es donde dice la palabra de Dios que el que no confesare su pecado no prosperará. Claro. Pero el que le confiese y se aparte alcanza misericordia. ¿Cuál es la pregunta? Pero la pregunta es si yo le confieso al Señor mi pecado, no se lo confieso al pastor ni... Es que el pecado, le voy a decir esto, cuando usted confiesa sus pecados, si usted peca contra Dios... O desobedece a Dios y nadie más sabe, solamente usted y Dios, usted no tiene que decirle eso a nadie. Ahora bien, si usted peca contra Dios y también en ese pecado están envueltos otras personas, entonces usted le pide perdón a la persona que usted ofendió y le pide perdón a Dios. Ahora, si usted ofendió a todo Houston, entonces le pide perdón a Dios y a todo Houston. ¿Se da cuenta? Pero si es un asunto entre usted y Dios y nadie más está envuelto, usted no tiene que decirle a nadie ni al pastor. ¿Se entendió? Sí, porque... Ok, pero ¿se entendió? Sí le entiendo, nada más una aclaración. Ajá. Por ejemplo, si yo cometí adulterio... Y su esposo no está enterado, ¿para qué lo va a molestar? Y mi esposo no se enteró nunca. Tiene que sopesar eso muy bien. Porque si usted le dice a su esposo lo que hizo, puede destruir su matrimonio cuando ya ese asunto el Señor lo olvidó. Señor le pague. Dios le guarde. Una llamada más. Ahora, si su esposo le pregunta alguna vez, entonces, y usted le dice, tiene que decirle la verdad. Pero si él no le está preguntando, una llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Buenas tardes. Adelante. Yo soy una oyente de usted. Ajá. Me gusta mucho su programa y quería preguntarle Si la Iglesia Universal es la Iglesia, es la verdadera para... Hermana, la Iglesia Universal tiene un problema, y es que la Iglesia Universal tiene muchísimos elementos que no son evangelio puro. Toman parte de la Biblia, parte de los ritos católicos, parte cosas que se miran como si fueran ocultistas, y hay una manipulación tremenda. Se han hecho varios reportajes seculares, incluso periodísticos, de lo que pasa allá adentro. Y yo creo que usted está enterada, ¿ok? Sí, porque yo así... Okay. Yo creo que ya le contesté. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Una pregunta, mejor dicho, tengo dos preguntas. En primer lugar, quisiera saber cuál es el motivo, circunstancia o razón por el cual la Iglesia no está unificada. Yo creo que en parte, hasta cierto punto, yo creo que Dios no ha permitido que todo el mundo esté unificado como un solo bloque. Si así fuera, entonces habría un papa evangélico. Bueno. La otra cosa es, mire usted, y esto es mi opinión en este aspecto, cada pueblo, cada raza, cada nación tiene cosas que son idiosincrasia, que son parte patognomónica, cosas que son propias de esa nación, culturales. Y muchas veces por variancias culturales, una cultura no se puede unir con otra. El evangelio es el mismo, la doctrina cristiana verdadera es única y es la misma, pero hay patrones que no nos permiten a nosotros, división idiomática, división de cultura, división de costumbre, que no nos permite ser un solo bloque. Y en este caso, Dios respeta la individualidad. Si usted va al libro de Apocalipsis, dice que los salvados de toda lengua, de toda nación y de toda raza y de toda tribu. El motivo por el cual le decía de unificar es porque resulta que hoy en día existen tantas denominaciones religiosas. Está bien, todos... y eso está bien, las muchas denominaciones, eso está bien. Se celebra a Jesucristo en la diversidad en este aspecto, pero siempre y cuando no haya falsa doctrina. Eso está perfecto, ¿ok? ¿Por qué no se enfocan en la... Dios le bendiga a usted, ¿ok? Yo creo que ya hablamos y no le vamos a poner en este programa la tapa al pomo. ¿Entiende? Yo creo que está claro lo que dije. Una llamada más, buenas tardes. Que la bendiga, hermano. Adelante. Referente a lo que estoy yo escuchando, referente a los chinitos que están tirando sus bombas ellos y haciendo sus pruebas. Pero no son chinitos, hermano. Son... espere. Sí, dígame. Espere. Refirámonos a los pueblos con un poquito de respeto y de altura. No son chinitos. Hermano, no se ría, no me gusta esto. Sí, no, todavía. Oiga bien. Seriamente, son coreanos, hermano. Y son ni siquiera surcoreanos, son norcoreanos. Y es Corea del Norte, y es una nación. Okay. Hermano, pero lo que yo quiero decirles es que ellos con este problema que están causando... con las bombas que están tirando, pueden levantar el mar ellos. ¿Como el mar? Sí, pueden causar una destrucción bajo la tierra y pueden... Claro que sí, porque una bomba atómica detonada debajo de la tierra produce un terremoto. Eso fue lo que pasó, yo no sé si usted se recuerda, hace unos años, Francia estaba detonando unas bombas atómicas en un apolón, en un islote que tiene en el Pacífico, cerca de las Polinesias, y detonó tres bombas atómicas, y eso causó un terremoto que mató no sé cuántas personas en Japón, y luego causó otro terremoto, porque hay una falla geológica cerca, en Los Ángeles, por aquí en California, y otro terremoto por allá cerca de Chile, en Sudamérica, en Bolivia, no recuerdo, Perú creo que fue. Y se quedó el mundo callado. Y a mí me llamó la atención que eran 5 bombas atómicas que iba a detonar. Detonaron 3 y ya suspendieron los test porque movió la falla geológica. Ahora, esta bomba que detonó Norcorea no era tan poderosa. Es una bomba comparada a la bomba que detonó en Hiroshima y Nagasaki. Los americanos no es tan poderosa. Eran 10 kilotones. pero obviamente si la detonan cerca de una falla geológica puede producir un terremoto. Sí, sí, lo que usted está diciendo referente a los esos terremotos que causaron, yo creo que mi país fue uno de los que también tuvo ese problema del, uh-huh, del terremoto, uh-huh, en Guatemala, cuando hubieron 35,000 muertos en Guatemala. Bueno, yo no sé si fue por 1972, eso. 1972. No, esto que yo estoy diciendo ocurrió hace como 5 años, 6 años, por ahí más o menos. Ok, hermano. Ok, Dios me le bendiga. Gracias, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Escúcheme por la radio, por el teléfono, hermano. Me está mirando por televisión. Escúcheme por el teléfono, está en el aire. Sí, está en el aire, dígame. Escúcheme, está en el aire. Bueno, si no me hablan en el teléfono, no voy a poder sacarle la llamada. Sé que estamos en la televisión en vivo, pero estamos llegando con un delay de unos segundos. Cuando yo le conteste, tiene que hablar. Escuche mi voz y hable en ese mismo momento. Le baja tantito el volumen a la televisión y habla conmigo. Línea abierta 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mire, yo tengo una pregunta, pues no sé si me pueda contestar. Mire, porque a mí cuando, hermano, cada vez que me van a el Día de la Mujer, ¿verdad?, mi periodo, no sé por qué siento a veces bien débil, hermano, y a veces como que mucho sueño, a veces me duelen las rodillas. Bueno, ya me hicieron examen, pero me dijeron que no tengo anemia. No sé qué se deba a eso. Bueno, acuérdese que cuando llegue ese periodo hay cierto malestar en general. En primer lugar, 15 días antes, una semana antes de que llegue el periodo, la mujer retiene bastante líquido. Eso es un problema. Y muchas veces hay que evitar la retención de líquido, evitando la demasiada injerencia de líquido muchas veces, o la injerencia de sal. Y también acuérdese que hay un proceso donde el estrógeno cae, que es la hormona de la mujer, la hormona que le hace a usted sentirse viva, con fuerza, está en un nivel muy bajo. Qué sé yo, no todo el mundo responde de la misma manera, pero, y más la pérdida de sangre, hay un montón de factores que se dan allí. Su médico ginecólogo le puede ayudar bastante con algunos consejos, ¿ok? Dios le guarde. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de cuando la mujer predica. Cuando, si yo fui a una iglesia y en lugar de ser pastor es pastora, ¿está bien o está mal? Bueno, yo creo que el Señor no hace excepción de personas y el Señor no le tapa la boca a la gente. Vemos nosotros que Aquila era pastora de la iglesia, Priscila y Aquila. Priscila, la esposa de Aquila. Aquila era el hombre y Priscila era la mujer. Y Priscila era la pastora de la iglesia y Pablo no dijo nada. María Magdalena anunció la resurrección de Jesucristo. Mujeres siempre han habido envueltas en todos los aspectos. Sí, yo quería saber su opinión, sí, entonces está bien. Bueno, Dios me la bendiga. Amén. Una llamada, buenas tardes. Está en el aire. ¿Aló? Sí, pastor, lo estoy viendo por la tele. ¿Cuál es la doctrina de demonios de la que hablan en el Nuevo Testamento? Bueno, ¿de qué parte está hablando? Es el primero de Timoteo, algo así, de que dice que va a haber, que la gente, vamos a seguir esa clase de doctrina. Doctrina de demonio es, o doctrina demoníaca, es doctrinas de desviación de la verdad. Por ejemplo, una iglesia que se parezca a una iglesia evangélica en todo, pero niegue a Jesucristo, o no presente a Jesucristo, o diga que la gente no tiene que convertirse para salvarse. Esas son doctrinas de demonios. O diga que Cristo no regresa a la tierra. ¿Qué sé yo? Cosa que desvía a la gente de la verdadera fe es doctrina de demonios. Ok, porque yo estaba platicando con un hermano y él dice que no es el mismo Jesús, el de él y el mío, porque dice que el Dios de él no castiga, que es puro amor. Entonces bueno, esa es una doctrina de demonios, porque la palabra del Señor dice que el Señor dice, que lea el Apocalipsis, donde habla de que el Señor se vengará de sus enemigos. Jesús dijo, no le tema al que mate el cuerpo, sino al que puede echar tu alma en el infierno. Y es Jesús el que echa el alma en el infierno, echa a la gente en el infierno. Y él es el juez de la tierra. Y él juzgará a la gente y pagará a cada quien conforme a sus obras. Entonces, si él dice que el Señor es puro amor y que no castiga, El Cristo que le están presentando es un Cristo que se ha inventado él. Okay. Dios le bendiga. Ese es un ejemplo típico de doctrina de demonio. Parte del Evangelio, pero no todo el Evangelio. Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, mire, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ajá. Y yo solo quería saber algo. ¿En qué forma debo yo de bautizarme? Padre, Hijo y Espíritu Santo, vaya a una iglesia trinitaria, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Fíjese que yo tengo una pregunta. En Génesis 2:27 dice, cuando Dios crea todo, dice que creó al hombre, varón y hembra los creó. Dice. Bueno, cuando dice al hombre se está refiriendo al ser humano. No dice que Adán tenía los dos sexos. Está diciendo lo hizo varón al hombre. Sí. La palabra hombre aquí es la palabra Adán. Y Adán significa tomado de la tierra. Adán es hebreo y viene de Adamaj. Adamaj es tierra. Tomado de la tierra, dice, al que tomé de la tierra, hombre y mujer. En otras palabras, no se está refiriendo a Adán como el hombre, sino a la pareja, al ser hermano, humano. Pero, perdón, hermano, que interrumpo, pero en el 2, luego en Génesis 2, 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre se... Hermana, el asunto que para usted mirar la Biblia hay que mirarla en la literatura hebrea, como los hebreos, el hebreo escribe. El hebreo no escribe en los tiempos bíblicos como escribimos nosotros. Y acuérdense que la Biblia de nosotros es una traducción. En la cultura hebrea, las cosas se repiten. Escriben en una forma repetitiva. Y esto no está diciendo de esta manera que está separado el capítulo 2 del capítulo 1. Acuérdese que en la Biblia original no hay capítulo ni versículo, es todo está escrito en un bloque. Dios le bendiga, hermano, gracias. Bueno, qué bueno que entendió. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Quería saber dónde puedo encontrar en la Biblia el cantar de los cantares de Salomón. Bueno, búsquese el índice de la Biblia. En la primera página hay un índice donde están todos los libros y el número. Ajá. Y la página. Y ahí aparece Cantar de los Cantares. Ok, gracias. Okay, Dios le bendiga. Una llamada, por aquí no había nadie. Muy bien, estamos en vivo en la radio y estamos en vivo en la televisión. Canal 55.3 digital, usted puede mirarnos y llamarnos. Y también estamos en la radio por todo el mundo y aquí en Houston, Radio Aleluya. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quería aprovechar y traer a colación esa pregunta que hizo la hermana en cuanto yo imagino, yo pongo mi ejemplo, yo tengo 20, 30 años en el Evangelio. Wow. Usted, Cristo me perdonó. Usted más viejo que rascar, hermano. Y quiero decirle que traigo a colación, le digo por qué, porque hay algunas doctrinas que aún han llegado a nuestra ciudad que para ellos es necesario. Yo imagino, Cristo me perdonó de ciertos pecados y ellos traen a colación que es necesario venir nuevamente a pedir perdón otra vez. Pues la Biblia le llama a eso crucificar de nuevo a Cristo. Le llama la Biblia a eso, que ya Cristo murió una vez y cada vez que yo quiero venir otra vez a lo mismo. Es como, por ejemplo, en ciertas religiones que hay por ahí, que sacrifican a Cristo todos los domingos. Okay. Entiende, en la celebración del sacrificio, de la Eucaristía, lo sacrifican cada domingo. Y eso la Biblia condena eso. Asimismo hay gente que diluyen la eficacia de la sangre, diciéndole a la gente como que lo que Cristo hizo como que no valió y que yo tengo que volver a hacerlo. ¿Usted no imagina cuánta gente ha sido edificada con eso que se dijo? Porque hay mucha gente, oiga bien, yo he tenido casos que matrimonios se han hecho, como dicen, se han dividido, uh-huh. han habido separaciones de hijos. Yo he tenido casos de gente que lo han casi divorciado, lo dividen, al esposo lo mandan para un lugar, la esposa por otro, y luego hay problemas en el hogar por ese caso, por esa causa. Amén. Gracias, mi hermano, Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello, está en el aire. Aquí no había nadie. Vamos a la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ok, gracias. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. 5 minutos y nos vamos. Línea libre. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Voy a preguntarle, ¿por qué si el pueblo de, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, le pidió carne a Dios y ellos llevaban sus animales? ¿Cuál es el, por qué razón? Imagínese que eran 3 millones de gente. Esos animales que ellos llevaban era para ellos poblar la tierra donde iban a llegar. Si se lo comían, iban a llegar sin animales. Por lo tanto, y si se lo comían, esos animales no daban para darle ni siquiera una mordida de carne a 3 millones de gente que llevaban. Oh, okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué tanta validez tiene un matrimonio si la persona no está bautizada? Si la persona no está bautizada, si tiene validez el matrimonio. El bautismo no tiene nada que ver con el matrimonio. Ah, que ver con el matrimonio. Claro que y no. Que, y si estás casada... Pero escuche lo que estoy diciendo, para que no me malentienda. Cuando digo el bautismo no tiene nada que ver con el matrimonio. Estoy diciendo que el matrimonio vale. Ajá. Aunque usted esté casada con el impío más malo, usted está casada. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Tiene razón. Adelante. Casamiento no tiene que ver con... Adelante. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, de una pregunta. Escuché de que una llamada anteriormente, de que una hermana llamaba si alguien había cometido adulterio, y usted le dijo de que... Bueno, ¿cuál es la pregunta suya? ¿Qué sucede si esa persona ha cometido adulterio con la disciplina en la iglesia, de acuerdo a la Biblia? Yo no, es que no sé el caso. Habría que checar el caso y ver los detalles. Solamente el pastor que lo puso la disciplina sabe de eso. Yo no puedo opinar. ¿Por qué? Porque no conozco el caso. Okay, Dios me le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es la edad adecuada para decirle a un niño que ha sido adoptado? Esa pregunta está un poquito... Mire bien, eso hay que analizarlo muy, pero muy bien. Para todas las cosas hay una edad. Hay niños, yo diría, hay niños... que si no preguntan ni para qué decirle, para qué dañarlos. Pero hay otros que si preguntan, entonces hay que decirle. Entonces aquí la edad depende de la insistencia, y yo diría que ese caso usted tendría que hablarlo con el psicólogo, con algo para ver cuál es la mejor manera. Pero yo no me quería yo meter en eso. Okay, muchas gracias. Dios me le bendiga. Es una papa caliente. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, muchas gracias. El Señor le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia, hermano, entre, murmurar o hacer una crítica? ¿Qué es murmurar? Claro, una crítica que lleva a la gente a destruirla, una crítica que lleva a la gente para sencillamente alegar por algo que está haciendo sin ninguna edificación. Es una murmuración. Oh, okay. Ahora, una crítica constructiva, la palabra crítica es una palabra griega que significa juicio. Crisis significa juicio. Entonces, usted viene y cuando usted se acerca a esa persona y usted le critica y nadie más sabe lo que usted le está diciendo a esa persona con la intención de que esa persona mejore, entonces eso es edificante y ya no cae dentro de la murmuración. Pero si eso que usted le dijo a esa persona lo comparte con alguien, entonces ya se convierte en murmuración. Y chisme es cuando una persona disemina información que tiene que no está autorizada para diseminarla. Eso es chisme. Okay. Muchas gracias, hermano, por Dios le bendiga. Última llamada, 30 segundos. Buenas tardes.